Amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba y vamos ahora con un relato. Os voy a leer uno de ellos, el que da inicio al libro, pero probablemente en alguna otra ocasión os lea tanto otro relato entero como algún fragmento de otros que me han gustado mucho. Me han fascinado el modo que tiene de enfrentar la realidad y las ultrarrealidades. Una persona que ya apareció en el programa nuestro, ya leímos un fragmento de un cuento largo suyo, que es Silvia Resorte. Ha editado hace muy poquito un pequeño libro con una edición fantástica, con unas portadas llenas de serpientes retorciéndose y con una frase que me ha fascinado en la contraportada, que dice: no morimos, solo viajamos. Una sucesión de, como ella los ha llamado, cuentos futuristas, que es podríamos decir el subtítulo del libro, del conjunto de cuentos de Silvia Escario, La culebra mecánica. Como os digo, ya os iremos leyendo algún fragmento suelto, algún relato, pero hoy os quería compartir con vosotras y vosotros el relato que abre este conjunto de cuentos, de pequeños cuentos de Silvia Escario, con esos toques de esa casi podríamos decir extrañeza mística que lo recorre, a la vez de sus ámbitos futuristas, sus ámbitos que recorren el mundo de los experimentos científicos, de las investigaciones misteriosas y de, bueno, muchas otras cosas que van llevándonos y dirigiéndonos hacia mundos impensados y maravillosos, que algunos de sus relatos y un poco la línea que he ido viendo en la mayoría de estos relatos me ha hecho pensar también en una película que no he visto, pero que más o menos por lo que he oído de ella tiene buena pinta, una película de ciencia ficción en la que también los personajes viajan a través de agujeros negros o de gusano en busca de otra realidad y se encuentran con misterios. Aunque los misterios que se encuentran los personajes de los relatos de Silvia Escario son atraviesan o traspasan todo tipo de maravillas, fantasías o imaginaciones o sueños que uno se pueda o pueda tener, ya lo veréis. De momento os leo uno que presenta de este modo. Dice: mi padre Carlos Escario, que ya murió del mal de cáncer de todos los días, era científico electrónico e inventor. Siempre me auguraba que algún día el hombre solo precisaría de pensar y sería solo una cabeza. Este es un cuento dedicado a mi padre, que me estará viendo desde la dimensión desconeguda. Y el cuento lleva por título cabezas. Estaba sobre un cojín formado por sus propios cabellos, con los ojos firmemente cerrados desde tiempo inmemorial. Su forma era ovoide, el cartílago de las orejas había crecido simulando la forma de una vela derramada. Esta cabeza había sido colocada ahí en la época en la que todavía existían las piernas y los brazos y los ojos, cuando todavía el doctor Artinsen era un niño y salía en los periódicos por producir fenómenos extraños con sus poderes mentales. ¡Ay, qué primitivos! Entonces no se usaba más que el 5,9% de la integridad del cerebro. La boca se había convertido en un tubo cartilaginoso, como el que tienen las abejas para libar. Y es que la boca ya no se utilizaba para hablar, se hablaba con el pensamiento. El mundo estaba dentro del cerebro. Wilhelm Artinsen era un niño prodigioso la primera vez que salió en los periódicos. Fue porque conseguía que una fila india de hormigas caminara por el trayecto que él quería. Él decía en voz alta, subíos al promontorio, y las hormigas obedientes al paso, una detrás de otra, pasaban exactamente por donde Wilhelm había sugerido o había trazado con el dedo un dibujo sobre el terreno, y las hormigas lo redibujaban tras su huella. Pero no fue hasta unos años más tarde en que el estudioso Wilhelm Artinsen se atribuyó a sí mismo un desarrollo avanzado de poder mental, el cual, tras muchos experimentos, se manifestaba con la comunicación mental con otros seres de una forma completamente tangible. Aunque lo que realmente le hizo merecedor del premio Nobel fue que logró desarrollar extensas conversaciones mentales entre varias personas. Así fue descubriendo una nueva forma de lenguaje, formado de sensaciones y fuerzas energéticas, además de un submundo ilimitado que sobrevolaba interiormente el universo exterior. Y interminablemente, formando un mullido manto sobre donde apoyarse durante los leves episodios de descanso en los que la cabeza estaba en stand-by. Los pelos de las cejas caían en cascadas, tapando los ojos que habían permanecido largo tiempo sellados, porque ahora el mundo se veía desde dentro. Fuera nada existía sino para ubicar los incómodos cerebros que habían de subsistir orgánicamente y que emitían esos grandiosos pensamientos fuera de sí. Y dentro del hilo de los pensamientos, el espacio infinito descubierto por Artinsen hacía cientos de años ya, el universo observado con los ojos de la mente en un constante vértigo de aceleración. Lo que fueron palabras, ahora eran colores, sensaciones, vibraciones, zumbidos, imágenes conceptuales, matemáticas avanzadas, filosofía evolutiva, había puntos en la mente para relacionarse sexualmente sin necesidad de cuerpo. Se podía hacer música mental y deleitar enviando mensajes musicales parecidos a la ópera con tenores y sopranos. Se podía herir con sacudidas de potencia. Se podía amar y enviar arrullos. Se podían mover objetos con la mente, pues este fue el siguiente descubrimiento que Artinsen dio a conocer a la humanidad. La demostración y método para la telequinesia demostrada. En su larga vida, fue de los primeros en morir a los 150 años de edad y con una calidad de vejez insuperable, ya que postrado en su cama resolvía todas sus necesidades solo con el poder pensado. Abrió innumerables escuelas piloto con el propósito de imbuir sus propias capacidades en otras personas. Y como no era ambicioso, dio clases tanto a pobres como a ricos, lo cual permitió que el desarrollo de poderes mentales fuera un derecho fundamental para todo el mundo. consiguió aglutinar al cabo del tiempo un buen número de comunicadores mentales de orden mundial, reordenando el mundo a los nuevos conceptos de necesidad. Se podían dominar mentes ajenas que tuvieran egos menos poderosos. Habían grandes guerras donde grandes pensadores habían sucumbido, siendo disminuidos por mentes más violentas, sagaces y rápidas, llamadas las mentes frías. Los perdedores se habían convertido en meros vegetales de subsistencia o estaban acorralados permanentemente por alucinaciones que los inhabilitaban del razonamiento estable. Otras veces ganaban la guerra las mentes corazón, más sensibles, sacrificadas, apasionadas y osadas, que anteponían la justicia universal a su propio temor. Esas eran épocas de gran estabilidad para la comunidad y daban lugar a descubrimientos épicos realizados por pensadores avanzados y desaforados. La cabeza estaba en un receptáculo cerrado. Una minúscula parte de aire entraba por una guía. La cabeza lo libaba con sus labios apéndice. No necesitaba mucho para sobrevivir, aire, agua y azúcar. Los órganos vitales humanos que habían evolucionado se habían reducido y acoplado dentro de la cabeza, oprimidos por el todopoderoso cerebro, incluso el imprescindible corazón. Con la utilización de las máquinas pensantes, como los ordenadores, que producían solamente pensamientos planos, y con el permanente diálogo cerebral tridimensional propio, se había creado un universo que prescindía de lo físico, hasta en sus diálogos, y el cuerpo humano, con el paso de las centurias, se había transformado, había perdido los apéndices de los brazos y las piernas en favor al único gran órgano indispensable, dominante y con sentido de existencia, el cerebro. Así, lo del interior del torso creció tímidamente dentro del cráneo, lo que hizo que con el tiempo las cabezas fueran gigantescas como huevos de dinosaurio. El lugar donde se hallaba ubicada la cabeza era parecido a una vitrina, pero encima de esta celdilla había otra y encima otra y otra. Paneles como edificios del siglo XXI, dispuestos como contenedores de innumerables celdas diminutas para enormes cabezas como huevos gigantinos, de vida letargada y en total oscuridad. Solo se percibía el zumbido y el movimiento de las máquinas, procurándoles los productos mínimos para la existencia. No nacían humanos, tampoco morían. Siempre estaban los mismos cerebros con sus pensamientos avanzando por el infinito del universo. Ya habían alcanzado el punto donde se produjo hace milenios el Big Bang. Allí recientemente habían descubierto y se habían introducido mentalmente por un túnel abierto como un foso del tiempo, que los conducía de este universo a otra dimensión. Ahora se había producido un gran revuelo sensorial. La otra dimensión estaba habitada. Pues había miles de millones de entes incorpóreos. Y lo que produjo más asombro entre los hombres cabeza fue la sensación que les transmitían esos seres. Era éxtasis, siroco, fiebre, delirio. Era amor. Los hombres cabeza habían llegado a la conclusión de que esta era la morada celestial y que ya por fin habían encontrado al legendario dios de los humanos. En un enlace extrauniversal, toda aquella mixtura de ánimas eran las millones de personalidades de un solo ser y todos formaban parte de ser dios. Los hombres dios eran los muertos de sus antecesores, los hombres cabeza, cuando la muerte aún existía. Eran los espíritus de aquellos cuerpos primitivos que existieron, que vivieron una vida con brazos y piernas, que sudaban y sangraban, que tocaban instrumentos, que inventaban máquinas, que araban tierras, que construían palacios, que pintaban cuadros, que leían libros, que leían mapas y viajaban por su pequeño planeta que les servía de escenario, que enterraban a sus muertos, que cazaban otras bestias, que estudiaban las leyes fundamentales de la naturaleza. Y allí estaban sus esencias fusionadas en un sentimiento profundo de locura y alegría. Su incorporeidad les concedía el beneplácito del amor infinito, simultáneo y transgresor. Los hombres Dios les dieron a los hombres cabeza una efusiva bienvenida. Y los hombres cabeza dieron por terminadas sus incongruentes guerras, sucumbiendo a este nuevo y potente sentimiento, y se unieron y aprendieron otro modo de expresión, la fusión del amor celestial. El pensamiento se separó de la cabeza, reclinada sobre una mullida mata de pelo. La cabeza se fue disecando temporalmente. Todas las cabezas se disecaron en sus urnas, en sus torres y en sus torres de urnas, y ya solo eran cáscaras vacías dispuestas a convertirse en polvo. Y un fuerte viento sobre la tierra derribó las piedras sobre piedras. Y al cabo de mucho tiempo, todo fue tan bello como un paraíso, libre y salvaje, sin la mácula de la humanidad. El pensamiento de los hombres cabeza se había convertido en sentimiento. Era totalmente amor. Todos se habían trasladado mentalmente a aquel lugar sin paredes, sin cuerpos y sin uso de razón. Así, más allá del universo, un multidios de multientes había multiplicado su tamaño retroalimentándose de su alegría, euforia y pasión. Así, todo el recontrauniverso dio otro giro a la tuerca de su primorosa maquinaria, orgánica e inorgánica, y el amor y la belleza convirtieron su naturaleza en arte, para que fuera admirada de parte a parte por los seres más recónditos, extraños e inimaginables, ocultos tras los bucles de las telas del manto dimensional. Yeah. Pues sí, aquí habéis tenido este relato de Silvia Escario de su La culebra mecánica, cuentos futuristas, que ya iremos revisitando en próximas ocasiones. Y luego habéis escuchado un tema de su anterior grupo, Berlín 80, Ahora o Nunca, un precioso tema. Bueno, pues y también me ha recordado un poco este relato. Es como, sería como una versión positiva, podríamos decir, o eufórica de la visión oscura de la Matrix, en la que los cuerpos duermen en una especie de hibernación mientras son explotados, y esta sería la parte contraria o inversa o invertida de eso, a una especie de evolución o de superación del cuerpo a través de esa efusión de las mentes, las conciencias, las almas, los espíritus, una especie casi de visión cátara del mundo. Y bueno, pues me ha parecido fantástico. Ya volveremos en otro momento con el libro. Bien, pues continuamos y lo haremos en esta ocasión. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues con unos poemas de Lois Pereiro, del libro que iniciamos a leeros poemas en el programa anterior. Ya os debéis acordar, ese libro.